Quema. Venga, pareja. Decimos que en el día de ayer se hizo presente el gobernador Schiaretti en la ciudad de Huerta Grande, donde llegó para, en el marco de la campaña electoral, entregar fondos para la localidad. En este caso hablamos de que se entregaron, bueno, más de 30 millones de pesos para obras, 15 millones de pesos para la obra del acceso norte de la localidad de Huerta Grande, y también para la construcción de viviendas sociales, para lo que son las casas semilla, que le dicen 18 millones y medio para eso, y también para obras de cordón cuneta y asfaltado en la localidad. Esto fue en el día de ayer, cuando llegaba el gobernador Schiaretti. Se presentaron, nos presentamos con un grupo de vecinos a hacerle saber al gobernador nuestro rechazo a su presencia, principalmente dado que sabemos que viene con su proyecto demencial loco de autovía de Punilla, que no cuenta con licencia social, que tuvo un 90% de rechazo en audiencia pública, y que a pesar de su negacionismo y el de todos los funcionarios que estaban con él, hubo gente que le dijo que lo rechazaba. Fue fabuloso observar cómo este pequeño grupo de 5 o 6 vecinos logramos realmente hacer un hecho político en la localidad, que fue noticia en diferentes medios de la zona y que el propio intendente Montoto tuvo que reconocer. Hasta el propio gobernador hizo algunas señales. Tuvieron que desviar el operativo de seguridad. Todo porque 5 o 6 personas que estábamos ahí, que no representamos en nada, a la lucha ambiental, sino que éramos 5 o 6 personas que estábamos ahí, les hicimos preocupar a los funcionarios que estaban en el lugar y generar el escozor, el pavor de los funcionarios, intendentes y secretarios de gobierno que estaban, los aplaudidores del gobernador que estaban ahí, porque no estaba el pueblo esperando al gobernador, eran funcionarios pagos esperando su cheque, el cheque que traía el gobernador. Frente a ese escenario, así lo recibían las asambleas de Punilla, representados en la asamblea de Huerta Grande. Schiaretti, de los intendentes del Valle de Punilla que firmaron el uso de suelo de manera antidemocrática, ilegal, sin participación ciudadana. Por esa razón estamos presentes en el día de hoy para decírselo al gobernador, para decírselo a los funcionarios, a los intendentes de la zona que firmaron el uso de suelo sin consenso, sin tratar en los consejos. Bien, gracias. Estudio, bueno, está por llegar el gobernador y, bueno, una manifestación relacionada con el tema de la autovía. Gente de Huerta Grande, podemos decir que pertenecen al grupo de ecologistas. Bueno, ¿qué plantean y tienen su posición respecto al tema de la autovía? Un 90% de rechazo. El señor gobernador mintió el día lunes en La Falda diciendo que la obra había sido aprobada para audiencia pública. En la audiencia pública el rechazo fue absoluto. Absoluto, por eso estamos acá y lo vamos a seguir a donde vaya. Se lo vamos a seguir diciendo que por Punilla no pasarán. Por Punilla no pasarán. Las tierras no se tocan. El pueblo de Punilla está de pie y va a seguir de pie hasta las últimas consecuencias. Así esperábamos al señor gobernador en Huerta Grande. Tuvieron que desviar un operativo de seguridad, poner un cordón policial. Decían que éramos 5 o 6 gatos locos. Sí, éramos 5, 6, 7 personas, pero el operativo que tuvieron que montar por 5 o 6 personas, verlos pavorosos a los funcionarios por apenas 5 o 6 personas, que no tiene nada que ver con las más de 450 que rechazaron la obra en audiencia pública. Éramos 5 o 6 vecinos que pudimos ir un día de semana a manifestarnos, como lo puede hacer cualquier vecino o vecina. Lo cierto es que el gobernador llegó, se encontró con una masiva protesta en el ingreso a la localidad. Rápidamente la gente empezó a decirle cosas, una cuestión inevitable para él y para todos los funcionarios. Un reclamo absolutamente legítimo que tiene que ver con que no existe licencia social todavía para el proyecto Autovía, y sin embargo el gobernador insiste con esa actitud de ratificar un proyecto que tiene un sector de la sociedad que lo rechaza. Si bien sabemos que hay un gran sector que también está de acuerdo, hay un sector que lo rechaza, y si estamos en una democracia deberían contemplarse todas las posiciones. Lo cierto es que, lejos de considerar una consulta popular, el gobernador ratificó la obra de Autovía de esta manera cuando se presentaba ante los funcionarios locales. Central es la de la conectividad por tierra. Por eso no tengan dudas que antes que termine este año vamos a licitar la nueva autovía de la Ruta 38. Ahí estaban los aplaudidores del gobernador, funcionarios, ¿eh? No estaba el pueblo con el gobernador, claramente. Eran 10, 15 funcionarios. Hasta la cumbre, pero necesita Punilla tener otra comunicación, porque está colapsada la Ruta Nacional 38 y tiene que ser una autovía, porque eso va a ser, en primer lugar, más comodidad, más seguridad para los habitantes de Punilla, y va a ser también más facilidad para que vengan los turistas a este querido lugar. Así que, queridas amigas y amigos, cuenten que nosotros vamos a hacer las obras necesarias para que Córdoba siga progresando. Vamos también ahora a completar el sistema de cloacas. Estamos ya empezando con la cuenca media que faltaba. Así el gobernador venía a decir que están más que nunca, que la van a licitar a la obra antes de fin de año. Habían dicho en octubre, bueno, ahora postergaron. Sin embargo, se lo ve ansioso al gobernador, a tal punto de afirmar que la obra autovía se va a abrir en diferentes frentes, es decir, que no, la construcción no va a ser lineal, sino simultánea en diferentes lugares, algo que no se ha visto nunca en Córdoba. Pero propio de la desesperación del gobernador frente al rechazo que se hacía visible, la necesidad de él y de sus funcionarios de radicalizarse en su postura y mostrarse que todavía están más decididos que nunca. Antes de fin de año comenzamos y vamos a abrir varios frentes de obra, porque tenemos una parte la financia de la Corporación Andina de Fomento y otra parte de la provincia. O sea, es un crédito lo que nos dan, que lo pagamos los cordobeses, no, que pagamos enteramente los cordobeses. Pero la idea nuestra es poder abrir varios frentes para concluirlo más rápido. No tengo los detalles, pero mi intención es que lleguemos rápidamente a Cosquinas y después seguimos hasta la cumbre. ¿Por qué estará tan desesperado el gobernador hablando de rapidez, de que rápidamente quiere llegar a la cumbre, cuando casualmente había un escrache en su propia cara a 20 metros? ¿Por qué el gobernador, en vez de mostrar una actitud democrática, abierta, no se acercó a la gente a establecer un diálogo? ¿Por qué los funcionarios no se acercaron hasta el grupo de vecinos que estábamos ahí para conversar? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Un poco de diálogo, de buscar alternativas. No, lejos de eso, se encierran más en su postura, se radicalizan más y llevan esto a una situación de mayor oposición, de mayor polaridad entre las posiciones sobre este conflicto socioambiental que atraviesa el Valle de Punilla. En la llegada del gobernador, los funcionarios escondidos en el hall del hotel no se animaban a salir porque había 5 personas que parece que los aterraban, e inclusive habían tenido que desviar el operativo de seguridad. El colega Jorge Domínguez de TDC, que hizo una cobertura espectacular, conversaba también con Marcelo Rodríguez, secretario de gobierno de Huerta Grande, en la llegada del gobernador, e ineludiblemente tuvo que preguntarle por nuestra manifestación, por nuestra presencia en el lugar. Y el señor Marcelo Rodríguez, a pesar de su postura, lejos de acercarse a dialogar con vecinos, escondido, escondido, decía esto. Bueno, siempre son controversias, digamos que son históricas, en cada avance que ha tenido, ha pasado hace mucho tiempo, hace más de 100 años, con también lo que era el ferrocarril, con lo que fue el avance del ferrocarril, y en su momento, bueno, se resistían. Hoy esa misma gente vela por el ferrocarril, pero para no apartarme del tema, creemos que es muy necesario una autovía que dinamice todo lo que es el ingreso y egreso hacia Córdoba capital y hacia, bueno, todo lo que son las redes del país de autopista, con la finalidad de también mejorar la seguridad y garantizar la salud. O sea, un día domingo o de mucha congestión de tránsito, en alguna necesidad o urgencia, es prácticamente imposible llegar de manera inmediata a Córdoba capital. Y bueno, la idea de esto es dinamizar, agilizar y por supuesto que también promocionar el ingreso de turistas que generan fuentes de trabajo y recursos para la provincia y los pueblos de Punilla. Seguramente, Rodríguez, habrá una responsabilidad de acompañar esta propuesta de la autovía con una urbanización, bueno, sensata, más ordenada de todo el Valle de Punilla, porque, bueno, de un modo u otro sabemos que el Monte Nativo sí está en muchas zonas en riesgo y Punilla no ha sido tal vez tan ordenada como otro valle turístico, ¿no? Sí, sí, es muy posible. También tenemos que reconocer que, bueno, se ha modificado la traza, un poco planteando los impactos y lo que vos decís. Y bueno, me parece que en este sentido, siempre, como te decía, va a haber por ahí alguna discrepancia, pero fundamentalmente tenemos que evaluar qué es lo mejor o lo más conveniente para toda la sociedad. Rodríguez, muchas gracias. Bueno, está, ya está la información de cuándo llega el gobernador. Y está a llegar. Estamos disponiendo del tiempo de lo que es su traslado y, bueno, estamos esperando para recibirlo en esta, la Casa de los Trabajadores, en nuestra colonia Utay. Bien, sin faltar a un tema de seguridad, ¿el helicóptero va a aterrizar acá mismo en la colonia o en otro lugar? Por cuestiones de seguridad no se brinda hoy. No se brinda, por eso, pero no... Si es helicóptero... Por cuestiones de seguridad no podían decirle si llegaba en helicóptero el gobernador. ¿Por qué? Porque había 5 personas con un altoparlante y fotos en la puerta de Utedic. El gobernador tenía que llamar el helicóptero, como se retiró. Como se retiró en helicóptero el gobernador. Cuando salía el gobernador así, lo despedían los vecinos que estaban en Utedic. A pesar de lo que querían señalar, de que el reclamo no es representativo o lo que quieran decir, el hecho político fue realmente realizado y fue noticia en diferentes medios de la zona. En el sitio punilla.com.ar se replicaban protestas en las afueras del predio Utedic, donde se hizo la firma de los convenios. Representantes de organizaciones ambientales replicaban la manifestación contra la construcción de autovía de Punilla a través de carteles y un megáfono. Quisieron ser escuchados por el gobernador. La policía no les permitía el ingreso al lugar y por esa razón se ubicaban cerca de las ventanas donde se realizaba el acto para poder llegar con el mensaje. También la estafeta online, haciéndose eco del reclamo de vecinos que estaban en el lugar. Bueno, también estaban ahí y también el medio local dice, tal como se había manifestado en su visita el lunes pasado a la falda, el mandatario provincial ratificaba la inminente licitación de la obra de autovía, mientras que en la puerta de la colonia de Utedic, donde se llevaba a cabo la actividad, se repetía la protesta de vecinos contra la mega obra. La manifestación fue protagonizada por una decena de integrantes de asambleas ambientales de la zona que desplegó carteles y consignas a viva voz, las que por momentos sonaron de fondo mientras el gobernador hacía uso de la palabra. Esto quiere decir que hay una obra que no tiene licencia social, señor gobernador. A tal punto fue el nivel de la manifestación del día de ayer, que inclusive el propio intendente Montoto se tuvo que referir ineludiblemente a los vecinos que estábamos en la puerta de UTEDIC. A pesar del ninguneo, el intendente que dice que de este lado no hay voluntad de diálogo, lo hemos invitado a la radio en reiteradas oportunidades, que venga a dar su postura. Cada cual puede tener su mirada. Obviamente que si el intendente y los funcionarios de Punilla están a favor de la obra de autovía, tienen su derecho a pensar así, pero que vengan. Los invitamos a debatir, lo invitamos a debatir al intendente Montoto, que sabemos que también escucha esta radio, a gente del municipio que está a favor de la obra de autovía, que sabemos que nos está escuchando. Los invitamos a venir a intercambiar ideas pacíficamente, democráticamente. No lo hacen, no lo hacen. A diferencia de eso, prefiere denostarnos, como lo hizo el intendente ante la prensa al finalizar la actividad de ayer. Hoy estamos en un lugar que es libre, todo el mundo tiene derecho a hacer las cosas pacíficamente, por ejemplo, por supuesto, pero bueno, estas personas con megáfono, no dejando hablar, la verdad que totalmente irrespetuoso y fuera de lugar. Y yo cuando me tocó hablar y saludar al gobernador, lo felicité por la gran decisión de seguir con la autovía, donde nos va a traer progreso, donde nos va a traer seguridad, donde nos va a traer un montón de beneficios para nuestro departamento. Y después el gobernador, por supuesto, que lo ratificó, que la apertura va a ser los últimos días de la licitación, va a ser los últimos meses, los últimos días de este año, uh-huh, donde la autovía va a estar, se va a hacer de San Roque hasta Cosquín, y después va a continuar hasta la cumbre como corresponde. A ver, esta gente, le decís primero que pasa por un lado, se queja, le decís que pasa por el otro, se queja. A ver, ya se entiende que esta gente se va a quejar por todo, y lamentablemente no existe un diálogo, porque del otro lado no hay alguien coherente que pueda llegar a escuchar y pueda llegar a entender, ¿no? Así que nosotros seguimos para adelante, que sigan manifestándose, que están en todo su derecho, pero nosotros seguimos, no nos quedamos. Yo estoy acostumbrado a eso, a siempre que encuentro una pared trato de pasarla. Yo sigo para adelante, y a toda la gente mediocre, a toda la gente que no cree, a toda la gente que no me suma, se va a quedar atrás y se va a seguir quedando atrás, porque nosotros vamos para adelante y vamos por el progreso, que es lo que yo estoy disfrutando, sino también es por adelante.